porque el pueblo es bueno, no le falta nada, está reconocido. Pero tiene una cosa mala, uy, uy, uy, qué lengua, Dios mío. Pero tiene una cosa mala, uy, uy, uy, qué lengua, Dios mío. Uy, uy, uy, qué lengua sanguanera, yo le tengo miedo, Dios mío. Esas son las lenguas carniceras que me tienen loco y aburrido. Calle me encuentro una amiga, es lo más corriente hacerle una visita. Enseguida inventa la gente que le estoy diciendo cositas. Enseguida inventa la gente que le estoy diciendo cositas. Uy, uy, uy, qué lengua sanjuanera, yo le tengo miedo, Dios mío. Esas son las lenguas carniceras que me tienen loco y aburrido. Yo vivo pensando, si no se corrigen, se condenarán. Por eso el César se ha secado, no quiere llover en San Juan. Por eso el César se ha secado, no quiere llover en San Juan. Uy, uy, uy, qué lengua sanjuanera, yo le tengo miedo, Dios mío. Esas son las lenguas carniceras que me tienen loco y aburrido. A mí me causa pena tanto.